amigos, estamos transmitiendo desde el polideportivo número 8 SECOM, donde el Centro Comunitario Cultural y Deportivo Barrio Parque Sur está llevando una jornada deportiva con chicos de Guaymallén, del barrio Paraguay. Lo que nos insta hoy acá es hacer un sentido homenaje a los adultos mayores que de una u otra manera han aportado su granito de arena para trabajar en la actividad solidaria, comunitaria del barrio Parque Sur. Estamos con un vecino del barrio, de lo que nos habló, el señor Romero. Señor Romero, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acercarse. Buen día, mucho gusto y agradecido por la invitación. Don Romero, como un adulto mayor que ha hecho su aporte acá en el barrio Parque Sur, ¿nos podría contar cómo fue la actividad cuando usted comenzó a trabajar solidariamente en el barrio? Como dice Gustavo, yo vivo en el monobloc 11 y había un conjunto, o sea, y tres monobloc 11 y 12 y fueron los últimos en entregar. Empezamos a averiguar porque sabíamos que los otros monobloc del 1 al 9 habían formado un consorcio. Recurrimos allá, entrevistamos a varias personas y no nos dieron cabida. Averiguamos y conforme a la ley 13.512, la ley de propiedad horizontal, se podía formar el consorcio, un monobloc o los tres. Formamos un consorcio de los tres monobloc. Y empezamos a trabajar a sensibilizar a la gente y hablar con la gente para que se unieran y poder hacer algo. Pero no, ninguno había vivido en departamentos. Ignorábamos lo que era la ley esa, había que estudiarla para poderle transmitir a los vecinos. Fue una tarea con Barro, que fue un señor que ya no vive acá en el barrio, se volvió a San Rafael. Emilio Sárez, que lamentablemente no lo tenemos, que también colaboró en la Unión Vecinal, como Barro también fue miembro de la Unión Vecinal, yo no. Don Barro. Bernalino Barro, que se volvió a San Rafael, un hombre muy trabajador. Formamos el consorcio. Empezamos a trabajar. Acaba pasando Cristian, después te le toca también, ¿eh? Formamos el consorcio y, bueno, había que juntar fondos. Y el profesor, que él tenía una imprenta, se le ocurrió hacer una rifa. Era una anécdota larga esta, la rifa que hicimos de un televisor. Es muy largo para contarlo, ¿no? Pero ya en su momento hacían rifa para juntar fondos. Hacíamos rifa para juntar fondos. Rifamos un televisor, que lo rifamos tres veces y ya parecía que era cuento el tío, pero era como la Lotería de Mendoza. Y quedaban los pocos números que nos quedaban, quedaban nosotros. Logramos juntar un buen fondo. Yo era el tesorero. Cuando entró el doctor Llaver como gobernador después del golpe militar, fui a Ecogas y nos dijeron que podíamos colocar el gas. O sea, hicimos un trámite y fuimos los primeros en poner el gas antes que el barrio. O sea, que se encargó de organizar a los vecinos para que instalaran el gas. Para que instaláramos el gas. Como eso lo era gas del Estado, lo habían pasado a las municipalidades. Las municipalidades no conocían casi nada del tema, pero es importante que ganamos por cansancio. Como la plata la teníamos, llamamos a unos gasistas matriculados y nos colocaron el gas. Y la documentación que nos llegaba para el barrio después nos llegaba a nosotros, que en ese tiempo era presidente Ortuña, un vecino muy conocido, capaz, trabajador, que lamentablemente se fue del barrio. En ese momento estaba mi viejo también en la comisión de... Por supuesto, en la Unión Vecinal estaba Clavel, estaba Barro, estaba Suárez, que era del consorcio nuestro, Manrique, los padres hijos Romero, creo que también estaban. Los Romero del Parque Sur de Arriba. Del Parque Sur de Arriba. Bueno, mucha gente que comprometida con el trabajo del barrio, para trabajar para el bien del barrio y la comunidad. Y así lo formamos y así empezamos a trabajar. No me dieron todavía, nunca me buscaron para trabajar en la Unión Vecinal, pero no hubiera tenido problema en trabajar con ellos. ¿En ese momento estaba en actividad usted, don Romero? Estaba en actividad, trabajaba, lógico, pero me hacía tiempo porque me gustó, siempre me gustó. También fui miembro de la cooperadora de la escuela Leonida Aguirre, donde iban mis hijos. En el terreno del hipódromo, que todavía está la escuela. También fui miembro de la cooperadora ahí. Hizo bastantes cosas, porque esa escuela hoy por hoy tiene un tinglado, tiene bandosa. Sí, había para la foto, para el diario, estaba toda la comisión, pero cuando había que trabajar, arreglar los bancos, pintar los bancos, arreglar los tortos, éramos cuatro nada más. Ese tiene, yo creo, por ahí, como justo saliendo del trabajo comunitario, yo creo en la sociedad, que por ahí son muchos en la comisión, pero para el trabajo efectivo, activo, la militancia activa, son dos o tres, son pocos. Después con Barro mismo, acá mismo, donde yo estoy en este momento, funcionaba un... Un club, se llamaba Club Hilo de Plata. Hilo de Plata, sí. Y lo manejaba Cardoso y su señora esposa, pero tampoco me dieron cabida. Entonces con Barro me dice un día, compadre, ¿por qué no formamos un club, un centro de jubilados? Y a ver qué hacemos. Y bueno, ya habíamos formado el consorcio, y además el consorcio pusimos ya, revocamos unos monobloques, son los únicos monobloques que están revocados en todos los barrios. Y el jardín que tiene. Bueno, costó mucho que la gente se acostumbre a respetar. Acá ustedes vienen a la siesta y no hay ruido, no hay música, porque queríamos hacer nuestros hijos que respeten el horario de siesta, no molestar a los vecinos. Que pasa por el campo frente que jugaba, eran los jardines que tienen, que hay, bueno, ese espacio verde que está en Montedioca y la Cipa, el consorcio colaboró con 1.000 pesos en esa época. Tengo la documentación yo del Consejo Deliberante cuando autorizó y colaboramos para la iluminación. E inclusive acá mismo, frente a este sector, hay una playa ahí que también la municipalidad tenía que haber hecho un espacio verde, porque estaba incontratado en esa misma ordenanza que sacó el Consejo de Legislantes en aquella época. Pero no, hasta acá no se hizo nunca nada ahí. Pero bueno, tratamos de mantener lo que poco que tenemos, lo tratamos de mantener bien. Y ahora, actualmente también está en actividad, pero eso lo vamos a comentar después del próximo bloque, porque vamos a ver un temita musical en la radio y seguimos transmitiendo en vivo desde acá del Poli número 8 SECOM, junto al Centro Comunitario Cultural y Deportivo Barrio Parque Sur, junto al adulto mayor que nos ha hecho el aguante de estar acá comentando su actividad, su extensa actividad solidaria, comunitaria, y que hoy por hoy también está en actividad comunitaria. Pero eso lo vamos a comentar en el próximo bloque. Nuestras líneas telefónicas 152-16-1570. Si te querés comunicar con nosotros, hacelo. Esto es Entrar a la Vida, un programa diferente para personas diferentes. Y vamos con el muy buen tema musical que tiene preparado ahí nuestro operador, Michael junto a Tony. Hasta pleno invierno, cancioncita divina, pañuelos para el adiós, y que Dios no lo permita. Formar un centro de jubilado, club, como le podríamos dar nombre, y empezamos a hablar a gente vecina, capaz, que sabíamos que era gente que comprometido con lo social, y formamos un centro que se llama Centro de la Tercera Edad Sonrisas Otoñales. Es un centro, no es el jubilado pensionado, tiene cabida a todo el mundo, jubilado o no jubilado, con que conforme a nuestro estatuto, con 45 años de edad puede ser socio. Ahí voy a ir. Sí. Nos costó mucho también formar y juntar plata, porque para nosotros apuntábamos a tener la personalidad jurídica y para eso hay que tener un depósito de dinero. Hicimos rifa, peña, bingos, en la casa de Manuel Palacio, que lamentablemente es un hombre que colaboró mucho, inclusive en la Unión Vecinal y con nosotros, no está ahí en este mundo. Ahí hacíamos las peñas, hacíamos todo. Y el intendente Wilfrid venía y colaboraba con nosotros. hubieron cedido el terreno donde actualmente estamos, en Montevideo y Damarín, que eso lo tenía antes la vía del parque, se lo había cedido un concejal, pero de Boca, nunca fue documentado. Y después teníamos problemas con los muchachos de la vía del parque, nos apedreaban mientras trabajábamos ahí. Bueno, superamos todo ese problema y hoy estamos funcionando a pleno. ¡Qué centro! ¡Qué espacio verde! ¡Qué espacio verde que tenemos, sí! ¡Qué árboles que tiene! ¿Cómo se ha recuperado ese lugar y cómo se mantiene esas plantas? Claro, yo soy el hago de todo ahí. Yo hago jardinero, soy miembro de la comisión, soy el vicepresidente actualmente de la comisión. Pero yo trabajo porque me gusta eso, me gusta el... Yo lo parí prácticamente ese centro y bueno... lamentablemente ahora para agosto terminamos nuestra gestión. Tenemos varias actividades nosotros ahí. Sí, cuéntenos, ¿cuál es la actividad? Nosotros, y el doctor Vinci nos cedió ese terreno, el doctor, no sé si el doctor, va, el intendente Vinci nos cedió ese terreno no incomodado por 10 años. Terminado el ese, nos cedieron por 5 años más, así que tenemos incomodato con la municipalidad de ese terreno, que es codiciado por mucho. Nosotros hicimos un salón de actos múltiples, de actividad múltiple, hicimos un quincho con churrasquera, tiene todo. Baño de hombres y mujeres. Baño de hombres y mujeres, tenemos una cancha de tejo. Como dice acá Gustavo, todo está parquizado, se plantaron moras, sí. Palmera. Bueno, seguimos recibiendo colaboración de la municipalidad y bueno, le agradecemos toda la colaboración que pueden dar. Yo le voy a dar una reseña de los talleres que tenemos. Nosotros tenemos Tai Chi lunes y miércoles a las 9:00. El mismo profesor que da Tai Chi enseña computación. Y a nosotros los viejos que nos cuesta ahora con los teléfonos nuevos, el manejo nos enseña también manejar los teléfonos. Qué bueno. Danza tenemos martes y viernes a 9:00. Artesanía los lunes a 16:00. Y también... acá funciona en nuestro centro una aula satélite de la escuela, que no sé cómo se llama la escuela, que está en el barrio Virgen del Valle. La Padín Vieja. Una escuela primaria y secundaria para adultos mayores, que está funcionando. ¿Mayores de cuánto edad? ¿18 para arriba o 40? No, adultos mayores, dije, adultos mayores. ¿De 45 para arriba? Arriba, claro. Ah, mire usted. ¿Se pueden ir a inscribir todavía? Todavía pueden ir los que quieren, los adultos mayores, ahí tenemos varios adultos mayores, por ahí no van a los otros centros porque tienen vergüenza con los muchachos, las chicas que los cargan, qué sé yo. ¿En qué horario, don? Horario de escuela, de 9 a 12. De 9 a 12. Tenemos un taller de memoria que los días viernes yo voy a ese taller, como yo voy a Taiki también. Ah, mire qué bueno. Es una licenciada y profesora en psicología, nos va a hacer taller muy bueno. Hay tejido los jueves a las 9:00, canto los lunes a las 10:30, también voy a canto yo, pintura los jueves a las 10:00, enfermería, tenemos enfermería los días miércoles a las 9:00, peluquería los jueves a las 16:00, masaje los miércoles a las 10:30, hipología los viernes a 15:00. Tenemos tejo y truco, también van un muchacho a jugar el truco, muchachos de la edad nuestra, a jugar el truco todos los días. Todos estos servicios son gratis, completamente gratis. Pintura también, que acá no lo tengo, pero pintura es un taller que lo ha puesto la municipalidad. Ah, me digo. Pintura entera, pintura, un taller muy lindo. Así que invito, aprovecho y la bondad de que nos dan este espacio para invitar a todos los que nos escuchan de que puedan acercarse a nuestro centro y compartir con nosotros lo que los talleres. ¿La cuota societaria de cuánto es, don? 30 pesos. 30 pesos la cuota societaria. Ajá. Y tenemos una peluquera que va a los jueves, ¿cuánto un corte pelo, cuánto sale un corte pelo? Pero no hemos dicho la dirección del centro, lo más importante. Estamos ubicados en la calle La Madrid, Montedioca. La Madrid. El que pase y ve ese predio tan hermoso, tan rico. Claro, a ver, se identifica la pared nuestra, un paredón, ahí está el escudo de la lepra, está Maradona, el Che Guevara, hay un escudo del partido, bueno, no, comunista, no sé qué. Pero ahí nosotros no lo borramos. Los murales. Sí, están hace años que están ahí, no lo borramos. No, se mantiene muy bonito. Pero no hemos nombrado a la gente que fue alguna vez presidente, ¿se acuerda? Don Catani. El primer presidente fue Barro, la primera comisión. Selva, que decía que Sentito era tesorero, era secretario, yo era el tesorero. Ajá, la chiqui. Hay gente ya, Ferreira, que es un señor que ha trabajado mucho. Después vino Horacio Catani, es un entrerriano, que todo su vida fue marino, mercante. Vamos, ahora estamos en vivo y en directo, don Romero. Va llegando el Lobo DJ para colaborarnos, porque dentro de acá del Poli tenemos una feria americana. Está una jornada que la estamos apreciando por el vidrio, don Romero. Sí. Están chicos de distintas categorías jugando al fútbol. Le vamos a poner música, después vamos a compartir una comida que le estamos preparando, una lenteja, por el clima como está. Claro, usted me ha hecho referencia a don Barro, y yo lo voy a comprometer. Usted tiene comunicación, ¿sabe cómo contactarlo? Porque don Barro está en vida todavía, porque sí. No tengo el teléfono, pero puedo ubicarlo. Él vive en San Rafael. Acá está una nieta de la que en Mendoza viviendo. Sí, hay posibilidad, porque él viene por acá de una vez en cuando, así que por ahí viene. Don Barro, un histórico como usted. Sí, Barro, muy trabajador. Comentemos, don Romero, que hemos invitado a otros adultos mayores. Yo tengo la lista, pero no sé por qué cuestiones, como decíamos, voz de récord, por ahí el micrófono inhibe. Sí. Y lo vamos a invitar a la charla a Gonzalo. Gonzalo, abriste el micrófono, va a salir en vivo para la 89.3. Ponételo bien de frente, bueno, que te voy a ver. Si te subo, va a estar. Ahora sí. El Gonzalo, también podemos llegar a comentar, somos parte de la juventud, que le debemos honor y respeto a usted, don Romero, ¿o no? Sí, por supuesto. No, el Gonzalo sería como la tercera generación, porque tenemos una diferencia de edad bastante. Sí, bastante. Bastante. Sí. Gonzalito, ¿cuánto tenemos? 31. Yo tengo 45. No lo voy a comprometer con la edad, si la quiere la hizo, don Romero. No, tengo problema, tengo 74 años. O sea que acá, en esta mesa, hay tres generaciones de personas que están trabajando ahí en actividad. Y ahora viene otra cuarta persona que va y viene, está en todos los... Cristian Montivero, que también está con la jornada de fútbol y ya lo vamos a invitar a participar. Entonces usted me dice que con don Barro podemos llegar a tener... Sí, yo voy a tratar de ubicarlo, porque hemos hecho muchas cosas lindas acá en el barrio con Barro. Uh-huh. Un hombre que comprometido con la acción social, con todo. Muy trabajador. Yo sentí mucho la ayuda de él, porque hicimos muchas cosas, como formar el consorcio, formar este centro de la tercera edad, y teníamos otros planes, pero no sé qué pasó, que se volvió. Él era de allá, de San Rafael, es de allá. Nosotros hemos invitado, lo invitamos, ya vamos a comentar un poco a quienes hemos invitado, pero ¿por qué no decís, Gonzalito, qué es lo que tiene preparado nuestro Centro Comunitario y Cultural para el 20 de mayo, que lo vamos a invitar acá a don Romero también? Sí, ya les voy a... Vaya a comprar una. Sí, para el 20 tenemos una gran peña de ayuda al servicio comunitario acá del polideportivo del Parque Sur. Queremos hacer una peña. Hemos invitado unos números folclóricos, todo para los chicos, más que nada por el tema de los chicos, queremos ayudarlos por el tema del merendero, de la comida. Yo creo que hoy en día está haciendo mucha falta el tema de la ayuda social en los chicos, para poder guiarlos, poder ayudarlos. Y aparte la indumentaria deportiva. La indumentaria deportiva por el equipo de fútbol femenino y masculino también que tenemos. Para hacerle la bandera, que tanto ahí está bandera. Natalia también de atrás, apuntándonos, porque nos dice... Hay mucha gente detrás de los chicos. Así que bueno, y el tema del 20 de mayo, hacemos una gran peña, arrancamos a las 12 del mediodía y vamos a estar terminando tipo 19:30. Es una pequeña colaboración, el valor de la entrada son 50 pesos. 50 cogollos, digamos. 50 cogollos, claro. 50 cogollos, lógico. Tiene una peña de 50 cogollos. 50 cogollos, eso va para todos los para la ayuda de los chicos, más que nada. Sí, no, yo les agradezco. Yo he sido y soy muy peñero, he ido a muchas peñas e invito. Tengo amigos que van a peñas, así que voy a invitar a los amigos que colaboren acá. Y yo los felicito por lo que están haciendo por los chicos, porque yo he visto que hay muchos chicos que lamentablemente se han perdido en el hecho de que se han volcado para la droga, por eso. Y esta tarea que están haciendo ustedes, yo lo veo a este chico que lo conozco por el apodo nada más. El Cristian Montero, sí. Que hace años que está con su chico y la ve y lo lleva y juega. Un histórico club, sí, todos sí, juntos. Sí, que sí. Ya me hay que recordar esto porque en su momento... Manrique también, que él fue un fundador de ese con Manrique. Sí, Manrique. Justamente con... Con Cardoso y algún otro que se me queda. Don Raúl Argüello. Don Fiovet, allá arriba, el sí, Parque sí. Sur de allá arriba. Estamos hablando cuando se puso la piedra fundamental de este lugar. Claro, que... sí, a mí me cuenta que inclusive mi hijo Julio, que lamentablemente no está, él estaba sí. También, andaba... Yo no le quería hacer esa mala pasada de hablar del Julito. No. Es porque el Julito... A este polideportivo, igual que el Flecha, igual le pusieron alma, corazón y vida cuando nosotros éramos chicos y nos cuidaban y nos enseñaban cuáles eran las normas. No, había una barra acá de muchachos así muy muy muy sanos, que los puedo nombrar, todos los que habían eran todos vagos, los mellizos, los hijos de López, Pino López, todo eso, que colaboró mucho también. Un hombre que bailó en Vendimia. Una gran persona. Bueno, yo por ahí no nos quiero nombrar porque uno se queda mal con otro. Que digo, no me nombraste a mí, pero yo lo felicito a ustedes lo que hacen. Y bueno, lo que yo pueda colaborar con ustedes, cuenten conmigo. Yo, don Romero, lo voy a comprometer para el próximo bloque, igual que a Gonzalito, porque nosotros estamos haciendo revisión histórica de la actividad y todo por el estilo. Vamos a volver a nombrar las actividades que se están haciendo en el centro de jubilados Sonrisas Otoñales. Vamos a nombrar las actividades que se están haciendo acá. Se los dejo. Sí, lo agradezco. Pero también vamos a recordar algunos nombres de adultos mayores que por ahí, por una cuestión, como usted lo decía, don Romero, lo inhibe el micrófono. ¿O no? Sí, sí. Hay adultos mayores que no es que no quieran venir a la transmisión esta en vivo, pero por ahí lo inhibe el micrófono, pero nos compromete y nos vuelve a renovar las fuerzas para charlar con ellos, volverlos a invitar, volver a hacer una transmisión en vivo desde acá y tener la oportunidad de acercarlos y más o menos pautar las preguntas, porque por ahí ellos creen que qué es lo que voy a decir, quién me va a escuchar, pero lo vamos a volver. ¿Le parece, Romero? Sí, no hay problema, estoy a disposición de ustedes cuando quieran. No sé si van a seguir conmigo, pero... Sí, vamos a seguir charlando, si esto es una charla menos. Bueno, me espero. Bueno, vamos al próximo tema musical. Y hablamos de Don Palacio, un peñero, hablamos de Peña. Sé que por ahí voy a comprometerlo a Michael, pero en recuerdo a estos adultos mayores, con la autorización de los presentes de la mesa, ¿por qué no nos buscamos por ahí, no sé si en este primer tema musical o en el próximo, una tonadita? Y a mí me parece evocar como usted se lo merece, por Juanita Vera, o la tonada que usted quiera, para ir entrando en clima, porque a los adultos mayores les gusta mucho el folclore, porque habla de tradición, habla de costumbre, habla de respeto, habla de norma de convivencia, habla de que el otro me importa, porque si el otro me importa es porque es parte de esta sociedad que hoy compartimos. ¿Le parece, Michael y Chofi, ahí en los controles de acá del poli número 8 Secón, Barrio Parque Sur, junto al Centro Comunitario Cultural y Deportivo Barrio Parque Sur, y con don Romero, que trae acá a reminiscencia su actividad actual, que está en el Centro Sonrisas Otoñales? Vamos al próximo tema musical. ¿Cuál?

de la radio comunitaria Cuyón, porque nosotros tenemos una hoja que nos han seguido ahí, y vamos a comentar también la actividad del centro. Gracias a los números para venir. Gracias a ustedes por haberme invitado y darse a conocer la actividad de nuestro centro, como así toda la actividad que hicimos con el Pistónica en este barrio. Me lo felicito a ustedes y sigan haciendo este trabajo que es bien para los chicos, para todo el mundo. Y les voy a ofrecer mi colaboración lo que pueda. Bueno, gracias por comentar y felicitar. La verdad que muy gracias. Sí, como Gonzalito, ahí. Gonzalo se está cuidando el romero, en la gente no está cuidando la entrada. Si usted le podría decir a las chicas, ¿cómo va esta jornada deportiva, Gonzalo? Hermosa jornada deportiva. Está jugando en este momento el barrio Parque Sur contra el Paraguay. Ya vamos a informar a ver cómo van. Si alguien después nos puede acercar algún resultado previo de esta jornada productiva que estamos viviendo, a ver qué que están juntando los jugadores infantiles A, si no me equivoco. Bueno, ya se está ubicando doña Verónica, acérquese ahí al micrófono. Hola, doña Vero, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Cómo está? Ya vamos a llamar a doña María, pero vamos a ir charlando con ella. Una persona que hace su aporte, trabaja socialmente en el merendero, por una niña. Y, doña Verónica, ¿cómo es trabajar para llevarle por ahí esta copa de merienda a los chicos todos los días, a partir de las 5:30 de la tarde? ¿Cómo es? Sí, ¿cómo es? Para mí es lindo, es una alegría, porque le doy una taza de leche a muchos niños que yo era acá con la esperanza de tomar algo caliente, así que y yo siento como yo salgo bien. Y los niños contentos lo que yo doy, para hacer la torta, una frita. Qué rica, cierta, frita, una señora. Yo lo he probado, que siento en la mesa de María y de Corso. Esa es muy histórica del Parque Sur también, de Yanina. ¿Cómo está la doña María? ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios, bien. Y por acá se está acercando a la mesa una persona que es un referente, porque fundó el Club Todos Juntos, y también está Mayra. Mayra, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, bien. Son las chicas que hoy por hoy nos están colaborando. Natalia no quiere salir del micrófono porque está en la puerta esperando que no meta mucho barrio, más la luz que está por afuera para poderla entrevistar. ¿Cómo está tu madre acompañando a su mami en la carrera del merendero junto con María, que preparaban tan ricas tortillitas, tantas tortitas y todo eso? Ahora una chica jovencita, esto puede ser más. ¿Cómo es la actividad para ustedes, madre? Más pequeñita el micrófono, más pequeñita, y piensa que hay. Bueno, ya me veo por primera vez en el micrófono con María. Ahora le vamos a preguntar a María, María que es una persona que ya ha superado algunas situaciones personales, con los compromisos de adultos mayores y han trabajado mucho por el barrio. ¿Por qué así, María? Sí, muchísimo he trabajado. ¿Verdad? ¿Por qué es trabajar socialmente por el barrio? Sí, más por mi mamá. Más por tu mamá. Pero una pregunta, decías algo muy especial que ya no probaste esta cafita. Y luego decías, empezó el grupo a colaborar como

adentro. Si usted me lleva cochero, ella vive 20 cuadras. Si usted me lleva cochero, ella vive 20 cuadras. Tiene un par de ojitos pardos que cuando miran atrás. Si usted gusta acompañar, no está cargada de danza. ¡Dale vuelta! Bailaremos una cueca y cantaremos tarana con algunos cogollitos y a luz y mi acompañía. Pa' que nos llaman romero de ligotero con la otra. ¿Qué le parece, cochero? Palabra cumplimentada. Para entender, de noche se me da por farrear y ando por Santa Rosa y Nachel detrás de una gatita que está apetitosa y requete bien, que me tiene medio atolondrado y estando a su lado no sé lo que hacer. Ando de aquí para allá sin poderla encontrar y entre ir y venir me la suelo pasar sin comer ni dormir y se me hace que nunca la voy a alcanzar. Lo encuentro al Coco Esteves por ahí del brazo del Turquito Farán y me voy sin pensar donde quiera que va, me entabino y cantar viendo el día aclarar y me olvido, compadre, de todo lo que hago por culpa de los tragos que me hacen tomar. Ay, gatita, yo siento al mirar tu donaire que me falta el aire y no puedo cantar. Por la toma y seguí hasta el rincón del Este apurado, donde a Dorita Blanche conocí, después en Merlo y Tilizarao. Viera qué lindo esquine, señor, todo el suelo puntano es así, como Antonio Esteban Agüero y Don Arri, esta cámara supo escribir. Qué paraíso divino es San Luis, aquí donde nací, viviré hasta morir, donde nunca jamás me podría ausentar, yo a su lado estoy siempre feliz. Mi sangre es bien cuyana de ley, de ella puedo decir, ¿sabe qué? Llega un aro de aquí, un traguito de allá, un amigo, un cantor, un cogollo, una flor y una nube que gasta puñados de plata y enlace. Bueno, amigos, seguimos transmitiendo en vivo desde el Polo Deportivo número 8, CECOM, junto al Centro Comunitario Cultural y Deportivo Barrio Parque Sur. Y ahora toca la jornada futbolera, porque estamos con el profe Catril, de Escuela de Fútbol La Unión, del barrio Paraguay de Guaymallén. Lejos, Catril, ya venimos acá. Es lejos, nos venimos a compartir una jornada linda, compartir con los compañeros acá del Poli, que son cada visita nos reciben de la mejor manera, desayuno, almuerzo, dándole una comida a los chicos, contentándonos a todos directamente. Gracias a ellos estamos llegando acá, el viaje que nos hacemos, el desayuno que nos dan ellos también, pues pasar una jornada, llegar a la salida dos horas antes y llegar acá a la mañana, estamos de hambre, pues la única que tenemos es un pasaje, y que venga un muchacho acá del Poli y se ponga en mano con nosotros, pasar una linda jornada como la hemos pasado varias veces, y le doy gracias a ellos también. Bueno, nombra a ellos y lo nombra a Cristian Montivero y a Mario Mayala. Cristian, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo estás, Gustavo? Es un histórico también, porque además de pertenecer al Centro Comunitario Cultural y Deportivo del Barrio, formó un club que se llama Todos Juntos. y estamos también con Mario, que ha sido también un colaborador de esto. Mario, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos ya distendiendo como que sería la fuerza. Y coméntenos, amigo Castiel, ¿cómo es el trabajo comunitario en su barrio, allá en el barrio paraguayo de Buenos Aires? Bueno, principalmente nosotros peleamos a lo que es diferencias barriales, por eso no solamente es del barrio Paraguay, sino que tenemos chicos de Chumana Nueva, del barrio Amanecer, del barrio Paraguay, del barrio municipal. Contamos las diferencias, ese es el sueño de nosotros, que se termine la rivalidad que tienen entre equipos, entre grupos, y terminar ya con todo eso. Qué bueno. Y me comentaba también Mario que desde acá se lleva adelante también una actividad también muy parecida. Sí, nuestro objetivo es que todos los chicos se conozcan y al ser grandes no se peleen y tengan una amistad a través del fútbol. Y traer un almuerzo, eso como lo pasa con el barrio Paraguay, acá el barrio de Unión, viene y comparte un plato de comida, los chicos con los nuestros. Y el partido de fútbol. Qué bueno. Y además, yo sé que usted en mayo está organizando algo acá en el poli, con el centro comunitario. ¿Cómo dijo un poco? Gracias a Dios, se está logrando hacer un campeonato de la inclusión de Estados Unidos para que quiera ir a unirse al campeonato. Martes es el último día de inscripción, así que estamos tanto invitados. Es un campeonato, digamos, de mayores. Claro, un campeonato de 18, sería libre. Vamos, 18 para arriba, libre. Y gracias a Dios ha podido, ya tenemos 5 equipos, en los cuales estamos esperando que se sumen más, y si se sumen bien, si no, bueno, el campeonato se hará igual, con el fin de que todos nos conozcamos y compartamos un gran parte de todos. Esta es la misión que estamos haciendo en directo con Cristian. Usted sabe que completo mucha barria de Gobi Club. Si bien la FM la pueden escuchar por internet, también se puede escuchar desde el barrio de la Gloria. Tiene un alcance en Gobi Club bastante importante. Hacemos extensiva la invitación para todos aquellos que quieran participar, venir a conocer el Centro Comunitario Cultural que funciona acá en el Poli número 8. Seguro, estamos convocando a toda la gente que tenga vocación de participación. Nosotros hacemos un trabajo hace muchos años a través del deporte. Hemos logrado generar muchas actividades, ejemplo de rinca, una folclórica. Ahora acá en un club deportivo se está trabajando en la escuela de boxeo. Se está apostando mucho al fútbol femenino, que ahí estamos formando, digamos, un cuadro de entrenadoras que María y Sofía, que son las que están trabajando ahora con las chicas. Después también vamos a tratar de la música y de Mula, que está trabajando con Cruz Pueblo, que es parte de nuestra comunidad y también es parte de nuestra centro cultural y comunitario. Después también estamos muy agradecidos al trabajo que realizan las mujeres en nuestra ciudad, las madres que nos ganan un par de esfuerzos y contar la distribución para nuestros chicos, la merienda, desde la primera semana a partir de las 17 de la tarde ya están elaborando para poder los chicos ya la deportiva compartir, digamos, la merienda. Y bueno, los días sábados, cuando tenemos alguna actividad, se hace un almuerzo que se comparte con los clubes, como decía Castro, que nosotros invitamos. Con respecto al merendero, nosotros recibimos mucha ayuda de gente particular, porque bueno, el merendero funciona de esa forma, así que aquellas personas que quieran colaborar con nosotros, lo pueden hacer. Nosotros la actividad la realizamos acá en el pueblo, porque yo se encuentro en el Parque Sur, en el Alto de la Tipa, y bueno, ustedes saben que siempre todo lo que puedan aportar no está de más y va a ser bien recibido. Respecto al torneo que hablaba Mario recién, es un torneo que se va a realizar, que lo está realizando Mario, para el pueblo nuestro, es a beneficio del merendero, porque bueno, como todas las personas que laburan, vamos a hablar un poco con los colaboradores, que laburan socialmente los barrios, saben cuáles son las problemáticas, entonces sabemos que siempre en los pocos no alcanza. Así que bueno, cada vez que chunda lo que recordemos va a ser el caso para el merendero. Está dejando de lado las peñas y no me está gustando nada. No, está tirando muchas flores para todos lados. Vamos por partes. Y bueno, ahora el 20 de mayo tenemos la gran peña solidaria, que también es la beneficia de la Acción Cultural, de todas las actividades que se realizan, porque también tenemos que, ahora vamos por la iniciativa de la chica con la indumentaria deportiva, y estamos con ese proyecto que hemos realizado también en la Junta de Entrenada, y bueno, todos los recursos que se van sumando van para los distintos talleres. La peña va a ser el día 20 de mayo, a partir de las 12 horas, en el Polo Deportivo Social número 850, y un valor de 50 euros, con el cual cada ingresante, persona adulta, va a poder, se va a comprar un vaso de vino, digamos, con una empanadita, si ve una dama o un niño, se va a comprar con un vasito de sesión de empanada también. Y bueno, la idea es hablar de comunidad química, va a haber mucho grupo, digamos, del folclore cubano, van a tener el show artístico del ballet, de distintos ballet que se van a privar, digamos, nuestra cruzada solidaria que tenemos en Sevilla. Así que bueno, quedan todos invitados a aquellas personas que les guste el folclore cubano, que les guste la meditación. Así que bueno, están todos invitados por Sevilla, lo esperamos, la radio. Gracias. yo he pasado un poco, he pasado, me llevo un poquito al sueño que hay ahora. Pasado, estuve después de la corrección de millones, también hice un giro en muchas cosas, en artesanía reciclada, dibujo, salí después de los 16, salí a la calle directamente a enseñar y aprender más. Todo lo que fue la división, las diferencias barriales que hacía con los otros chicos, nos jugamos la pelota, la hacía principalmente yo, y ahora es lo contrario. Es como que es un cambio rotativo del pasado a lo presente y ahora. Ahora lucho contra todo lo que es diferencia barrial, peleo contra todo la diferencia que haya de grande, chiquito, gordo, flaco, con toda la diferencia. Que hay en los clubes, porque a eso vamos también, porque la diferencia que hace un club que agarra chicos que pueden y pueden ser grandes y a uno lo hacen, lo aíslan, es el dolor que nos sentimos nosotros, el que aíslan, el que no pone la pelota, el que no la busca, el que hace menos vueltas y lo alejan de todos lados. Bueno, a esos chicos de mi juventud no tenemos que jodiendo y que sientan como se tienen que sentir en una realidad como la que estamos viendo ahora. Pero luchamos contra eso. Por eso tenemos barrios, como 5 barrios, barrio municipal, barrio Paraguay, barrio Amanecer, los chicos de la Pradera, de las Viñas. Más de 5 barrios tenemos los míos en nuestra escuela de fútbol. ¿Con qué contingente de chicos me llevo Gabriel ahora por este? Un número significativo. Una aprendizaje de 35-45 chicos. Bueno, tenemos nosotros, Marita. Sí, nosotros somos 50, los que somos locales, tan pagos, son 50-55 chicos. ¿Cómo hicieron jugar ahora? ¿Tenés resultados, Marita? Sí, elección jugó en la categoría 2007-2006. Y un resultado parejo de 100 carros. El resultado es algo, muchas veces nosotros hemos perdido 6-0, otras veces hemos perdido 2-0, 1-0. Lo bueno de todo esto, de todos esos resultados, que los chicos aprenden a compartir, a jugar, a prestar atención al profe, a respetar al árbitro, y también el trabajo que hace de ser con sombrero, porque hay que andar con 35-40 niños arriba en colectivo, trasladándola a un lugar tan lejos como el Parque Sur. Bueno, patrón, le felicitamos en nombre acá de todos juntos, de modo que sepa que acá te da la puerta abierta para cuando te quiera. Ahora te quería comentar el campeonato que estamos haciendo de noche. Si ustedes tienen un equipo, hacemos noche con adultos, 18 para arriba, presentados todos. Amigo, Cristian, recién me dije un mes, un mes. Cuando tenemos el programa humorístico, te le dicen, mira, le van a encontrar esto, ya vamos a llegar a la tele. Y ya queda poco, ya queda poco, ya queda poco. Escúcheme, vamos a compartir un almuerzo acá con los... Se va a compartir un almuerzo donde el jugador acá, María y Verónica. Y Verónica han preparado una riquísima lenteja. Para el día lo lleva. Sí, el día acompañado. Yo no quiero dejar pasar de lado algo que decía Mario. Estuvo muy bien lo que hizo el señor Miguel. De charlarlo y decir que no iba a recibir ningún tipo de insulto ni nada por el estilo, lo voy a nombrar porque quien dirige los partidos es un papá que colabora, que recién lo dijimos, Miguel Mercado, conocido como el Tigre acá en la zona, y es muy bueno lo que te consigo acá en el barrio, porque él es un árbitro con historia, ha sido muy amigo del Cristian. Cuando Cristian ha sido chico, le compraba helado, lo sacaba a pasear. Entonces nos trae mucho recuerdo, mucha buena onda. Cuando éramos chicos, imagínense ahora, muy buenos recuerdos. Lo importante, lo que decía recién Castelli, que hablaba un poco más yo, lo importante es que logremos que nuestros chicos, nuestros jóvenes, de diferentes barrios y diferentes, clubes de acá de Mendoza, que tienen su atracción. Lo importante es que aprendan a compartir y que entre ellos puedan realmente hacer una amistad como nosotros lo hemos hecho en algún momento con nuestros amigos o gente que hemos ido conociendo en el curso de nuestra adolescencia, que eso es lo que lo marca a uno en la vida, y tú te encuentras con esa gente, y es lindo encontrarte con toda esa gente, jóvenes, que vienen su abrazo de agradecimiento. Eso la verdad que no tiene precio para ningún dirigente. Creo que eso es lo más valioso de toda esta actividad que realizamos. Y ojo que hay muchos dirigentes que hacen el mismo trabajo que hacemos nosotros y que por ahí tienen poca ayuda del Estado y pocos recursos, pero la pelean día a día y van sacando adelante su proyecto, porque generalmente los presidentes somos referentes a la que lo hacemos con esa gran pasión que tenemos por nuestra comunidad. Bueno, yo me comprometo, creo que Gabriel, con Mario, con Cristian, si se da una jornada deportiva en el barrio Paraguay, que vayamos para allá, y charlar con la comisión del FM Comunitaria Cuyo, el 89.3, transmitir desde allá, y si tenemos que hacer una jornada de tres barrios, de tres clubes, podemos hacerlo, te lo voy a charlar y todo por el estilo. Ya las chicas están llamándolo, me parece que ya vamos a tener que ir buscando un cierre, lo vamos a pedir. Muchas gracias por la reportaje. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento que nos dan cada visita que tenemos. Y bueno, los esperamos con la radio, con los chicos, la semana que viene o la que entra. Esperamos y hacemos una jornada mucho mejor que los escuelitas. Se puede hacer una churicadita, allá esperamos un todo. No, lo vamos a comprometer ahí, esperemos que podamos hacer una churicadita. Se acaba de sumar acá el árbitro que está dirigiendo, porque ahora han parado un poco el partido, están por largar. ¿Cómo está, señor Miguel Petrado? Gracias por el aporte que hacen para meter en otro boleto. Vaya sumando el programa del programa. Que esté dirigiendo este partido. ¿Cómo está un programa? ¿Cómo está la vida? Haciendo las cosas bien, de a poquito creo que se va a poder lograr muchas más cosas de las que hasta ahora se logra. Yo recién lo alababa porque usted de entrada puso la situación en claro, que no va a respetar ningún tipo de insulto en la cancha, y creo que se ha cumplido el objetivo, ¿no, señor Miguel? Sí, en el primer partido línea me faltó gente, bueno, hizo impartir la justicia porque no hay privilegio para mí, y el ejemplo siempre también empieza por casa, así que felicitaciones para mí, me está una vez más, y muy agradecido por hablar con nosotros en el arbitraje, y por realmente sabemos que tiene ocasión también social con los chicos de la comunidad y le tiene un aprecio. Don Cristian Montuero, lo voy a despedir porque ya se está por el mano de los partidos, tengo sentado a los delegados de los distintos de las distintas divisiones. Tengo el árbitro sentado acá, a ver si usted le cuidó, si no le agregamos ya, chao, señor Cristian, en pasar así. Buenas tardes, lo estamos viendo. Muchas gracias por la invitación. Bernardo, muchas gracias. Nos vemos, Claudio, muchas gracias por lo que y haciendo ver las cosas que, para que se vea todo lo que hacemos y que la gente sepa. Muchas gracias. Don Miguel, muchas gracias por la muchísimas gracias a ustedes. Vamos a poner un poquito más. Ahora ya parece que esta cosa es mejor. Gracias. Bueno, amigos, yo fui mi comunicador de Cuyón. Esto es un programa, un programa diferente para personas diferentes. El programa siempre promociona la donación de órganos. Una forma de donar órganos es crear conciencia, estar en los barrios, cerca. Ellos conocen mi problemática de hemodiálisis, saben que mi programa se debe a la promoción y la donación de órganos. Por eso, amigo que nos está escuchando, pone conciencia del trabajo comunitario que se hace con los chicos en los diferentes barrios. Y como siempre decimos en el programa, es tan fácil que estés en la lista de espera a que sea un potencial donante. No esperes estar en la lista de espera para tomar conciencia. Tomar conciencia antes, charlarlo en familia, en la mesa familiar, como lo hacemos desde acá, desde el Centro Comunitario Cultural y Deportivo Barrio Parque Sur, enclavado en el Poli Social número 8, donde creamos conciencia para que los chicos sepan y le transmitan a los adultos que las diferencias hay que dejarlas de lado, porque esto lo sacamos adelante todos juntos, hombro con hombro. Y bueno, yo voy buscando un instrumento musical para despedirme. Me agradezco a FM Comunitaria Cuyol, la FM de tu barrio, el 89.3, una vez más presente en los barrios de Godoy Cruz. Y será hasta el sábado que viene. Le agradezco a Michael, a Chofi, los controles de transmisión que han hecho posible esta transmisión en vivo y en directo con los adultos mayores, con la gente que trabaja en el polideportivo y con los referentes de distintos lugares. Gracias y será hasta el sábado que viene. Chao. Quiero yo saber dónde está el amor, que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol. Desapareció ese parque que los adolescentes se ocultaban para jugar al amor, y ya no se ven esas niñas que al salir de la escuela dibujaban corazones en la esquina. Todo es interés y a ninguna le importa que le regalen un clavel o un poema envuelto con una rosa. Quiero yo saber dónde está el amor. Y quiero yo saber a dónde están aquellos que gritan ¡ay, amor! Quiero yo saber dónde está el amor, que ya no se ven las parejas caminando bajo el sol. Desapareció ese parque que